Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. ¿Qué tal? Bueno, es un placer recibir aquí en el estudio a una persona que ya estuvo con nosotros colaborando bastante tiempo y que nos venía a hablar de historia. Él, venía a contarnos episodios que habían acontecido y además lo hacía de la mejor manera. Hubo un momento en el que ya tuvimos que prescindir de ese espacio por cuestiones laborales y ahora no vuelve Dimas Vaquero a hablarnos de historia, sino a hablarnos de una nueva asociación cultural nacida y surgida aquí en Cuarte de Huerva que se llama Q-Arte. ¿Qué tal, Dimas Vaquero? Muy buenas. Hola, buenos días a todos. Un placer, ¿eh?, recibirte aquí de nuevo en el estudio. Igualmente estar con vosotros. Oye, muchas gracias. ¿No has venido solo? Venido con Pachi, que es Pachi Tarragó y que también es otro de los artífices, ¿no?, de esta nueva asociación. ¿Qué tal, Pachi? Hola. Buenos días, ¿qué tal? Oye, lo he dicho bien, lo de Q-Arte, se dice así. Sí, está bien dicho. Hay que hacer una breve pausa. Q-Arte. Sí, Q-Arte, efectivamente. Bueno, yo creo que lo primero de todo, siempre que alguien viene con un proyecto debajo del brazo, que además está ya calentito para que se estrene hoy mismo, hoy viernes, la pregunta es, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Qué es lo que lleva a algunos de vosotros, ¿no?, a reuniros y decir, oye, vamos a poner en marcha esta asociación? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué pretendéis? Bueno, la iniciativa surgió hace varios meses ya y de hecho la asociación cultural ya está registrada en el mes de mayo, creo que fue. Surgió por dos motivos. Primero, porque creíamos que en Cuarte, además de las actividades culturales que se organizan y se programan a través del ayuntamiento, que nos parecen correctas, necesitábamos otro tipo de actividades paralelas que pudieran completar una oferta cultural que en Cuarte yo creo que puede ser más amplia y yo creo que más rica, ¿no? En esto nos implicamos un grupo de amigos y amigas y bueno, pues casi sin quererlo pues fuimos haciendo grupo, creando grupo, y pensamos que una parte de nuestro tiempo, de nuestros ratos libres, podríamos dedicarlo a organizar otro tipo de actividades a las que podría acudir todo el mundo y que bueno, pues que era una oferta cultural más en un Cuarte que creo que ha crecido mucho y que necesitaba una asociación como la nuestra. Bueno, y Pachi, tú entras ahí, ¿no?, en esa reunión de amigos, imagino que se te dice, ¿no?, oye, mira, está este proyecto, y yo no sé ahora mismo cuántos estáis, a partir de quién exactamente nació la iniciativa, y cómo fue que te enteras tú de este proyecto, y cuál es tu papel también, ¿no?, porque creo que, bueno, como cualquier empresa hay un organigrama, ¿no?, de secretaría, presidencia, dirección, vocalías también. Cuéntanos un poquito, Pachi. Así es, pues mira, yo me enteré, bueno, mi mujer y yo pues somos amigos de bastantes componentes de la asociación, entonces me lo ofrecieron. Yo, como estoy prejubilado en este momento, pues tengo bastante tiempo libre, puedo dedicarlo a muchas cosas y en concreto, pues bueno, pues me pareció bastante bien. Yo como había trabajado en banca, pues justo tú, el tesorero, pues tú que sabes de qué números y de cuentas, pues... No te libras. Exactamente, no me puedo evitar los números por ningún sitio, entonces pues bueno, cogí lo de la tesorería. Entonces sí, pues resulta de que, bueno, a su vez, pues por mi trayectoria o mi idiosincrasia personal vasco, pues también me ha tocado la vocalidad de gastronomía, una de las cuales entonces hemos subdividido un poco... Pero esa es la mejor vocalía, me vas a perdonar. Sí, bueno, es la... O sea, la dices así con un poco tono pesaroso, pero es la mejor vocalía, ¿no? Es la más gustosa o la más sabrosa, ¿no?, en cierta medida, pero bueno, hay que contar con todos los demás, ¿no? Sí. Además son, vamos, las vocalías son bastante... Son variadas, ¿no? Antes ahora fuera de antena me las estabais nombrando y, bueno, de momento tengo aquí apuntado vocalía de deportes, de cultural, medio ambiente, de gastronomía, de viajes, de comunicación, de música, de literatura, ¿no? Hay una persona al frente de cada una de estas disciplinas, por decirlo sí, de alguna en el forma. Sí, organigrama, como has comentado, además de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, hay, creo que son 10 vocalías y cada uno de ellos, pues en el momento oportuno, según el proyecto que tenemos ya elaborado para este año y el año que viene, se encargaría de una actividad, de coordinarla y un poquito el responsable de que aquello salga adelante. ¿Sí? Por ejemplo, por poner un montón de muestra, hace poquito en Los Pilares, ¿no?, hicisteis una salida gastronómica haciendo un recorrido por los sitios más solera. Exactamente, por los bares más antiguos de Zaragoza, entre ellos Los Estudios, El Gallizo, sí, Casa Paricio, La Republicana, Casa Pascualillo, sitios que son tradicionales y que bueno, pues que tienen buenas tapas y tienen buenas, bueno, claro, te atienden bastante bien. Oye, se pone un fondo común y ya cada uno, eso sí, se coge el coche de manera individual, ¿no? Y os juntáis ahí y paséis un buen día, ¿no? Además de hacer ese descubrimiento gastronómico. En deportes, por ejemplo, hay otra de las actividades que imagino que irá calando poco a poco, hay que estar en forma también, que se llama BTT los domingos, que son salidas, excursiones en bici. Sí, esas también las llevamos haciendo ya varias semanas. Quedamos en la pasarela del Huerva, en esta pasarela nueva que hay, los domingos sobre las 9:30 de la mañana, 9:15, 9:30, y se puede apuntar todo aquel que quiera. No hace falta estar muy en forma porque nos adaptamos a cualquier nivel. Bueno, se ha estado Torrita, eso ya sí, bueno, y más lejos, y al Hacho de Juslibol y sitios más largos, pero bueno, dependiendo un poquito del nivel de la gente, nos adaptamos perfectamente. Eso cualquiera puede ir, cualquiera puede pasar 2 horas, 2 horas y media, que suele durar el recorrido, y bueno, y disfrutar, además del deporte, disfrutar de la mañana del domingo. Pero la pregunta es, si yo, por ejemplo, una persona que nos está escuchando, está interesada únicamente en esta actividad, ¿ha de hacerse miembro de esta asociación también? No hace falta, no. La asociación funciona con socios, ahora mismo estamos unos 30, pero estamos abiertos a cualquiera que quiera acercarse, pero si hay personas que quieren apuntarse a cualquier actividad, sea deportiva o viajes, salidas, puede apuntarse perfectamente, ¿no? A esa en concreto. A esa en concreto, ¿no? O a las que quiera, ¿no? De todas maneras, la cuota anual, estamos hablando de una cuota muy, bueno, muy reducida, son 10 euros anuales, y claro, simplemente simbólica por tener una cuota. Por eso. Pero vamos, es bastante accesible a todo. Y además, vamos, creemos que menores todavía hasta los 14 años. Sí, los menores hasta los 14 años no pagarían nada. Muy bien. Bueno, yo no sé cómo va calando esto en la gente, que ya imagino se estará haciendo eco, ¿no?, de que está esta asociación, y cómo lo van recibiendo. ¿Hay entusiasmo por parte de la gente? Por los que estamos ahora, mucho, desde luego. Llevamos, ya te decía antes, que varias semanas, desde el mes de mayo, trabajando, programando un poquito lo que queremos que sea, y desde luego por parte nuestra hay mucha ilusión y mucho interés. Ahora vamos a ver si poquito a poco la gente nos va conociendo, va colaborando con nosotros. Somos receptivos a todo el mundo, admitimos cualquier tipo de propuesta, además, de sugerencia. Estás haciendo mucho hincapié en eso, sobre todo, ¿no? Sí, una asociación abierta, en que la gente pueda hacer cualquier tipo de sugerencia, ¿no? Y bueno, y recogemos propuestas de cualquier tipo para intentar, bueno, canalizarlas o ver si se pueden hacer. Por supuesto que hay una oferta cultural que viene del Ayuntamiento de Cuarte. Tú antes hablabas en la introducción de que surge un poco como alternativa, pero también va a haber cierta colaboración, ¿no? Sí, hasta ahora estamos agradecidos porque con la Concejalía de Cultura nos han ofrecido colaboración. De hecho, el estar aquí, pues también habíamos hablado anteriormente con ella. El viernes, hoy, vamos a hacer la presentación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con lo cual hemos tenido también que contar con su permiso, y desde luego que hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de dificultad, al contrario, colaboración. Y nosotros queremos también ofrecer nuestra colaboración para que, llegado el momento, quieran contar con nosotros, pues ahí estamos abiertos también. Qué bueno. Bueno, y luego, ¿cómo, aparte de las cuotas de los socios, hay alguna subvención? Sí, bueno, se ha solicitado actualmente una subvención a la DPZ, a la Diputación, que creemos que nos la van a conceder, y también hemos solicitado otra subvención al Ayuntamiento de Cuarte, pero dada las fechas en que estamos y que los presupuestos prácticamente están ya cerrados para el año, pues que, aunque creemos que también va a ser concedida, pero vamos, estamos pendientes de ella. Bueno, pues ya nos seguís contando, porque no es la primera visita que van a hacer Dimas y Pachi aquí a la radio. Ya les digo, vamos a estar en pródigo contacto para ir también anunciando los oyentes todas las salidas, porque ahora, por ejemplo, para noviembre, que es este mes en el que ya entramos, ¿tenéis salidas a, cuéntanos, Dimas, a Tarazona? Sí, uno de los proyectos son visitas culturales que llamamos Conociendo Aragón, y la primera es al monasterio de Veruela, Tarazona, visita la ciudad de Tarazona y la catedral, y visita de una bodega de la zona del campo de Borja. Esa está prevista para el mes de noviembre, ahora mismo no recuerdo la fecha, no sé si es el 26 o el 27 de noviembre. El precio de la visita o de la salida estamos ahora mismo gestionando, pero rondará en torno a los 35-38 euros, que incluiría el viaje, la comida, la visita a la catedral, la entrada a la visita a Veruela, en fin, es un precio creo que bastante, bastante acoplado a las necesidades y que, vuelvo a insistir lo de antes, cualquiera puede apuntarse y cualquiera puede solicitar el viaje. Esto en noviembre, en diciembre está previsto un festival de música, ¿no? También de cara a la Navidad. Sí, entre los componentes de la asociación, bueno, pues hay gente de muchos campos, tenemos desde pintores, tenemos gente del campo del vídeo, tenemos de profesores y tenemos también profesores de música. Y una de estas personas se va a encargar de hacer un pequeño festival, bueno, relacionado con la música, no tanto con la Navidad, pero sí con la música. Bueno, hay un montón de actividades que ahora no les vamos a decir porque además vamos a remitirles y ya de paso les hablamos a los oyentes de una de la página en Facebook que tenéis vosotros ya implementada y que allí normalmente van a hacerse eco, ¿no?, de todo lo que vayáis haciendo. Uh-huh. Que es Facebook, buscar en el buscador Q Arte Asociación Cultural. Q de queso, sí. Mayúscula, con guión medio, arte. En Facebook ya, si clican ese nombre en el buscador, ya directamente les aparece la opción de poner me gusta en esa página y así les irá apareciendo. Si no, de todas maneras, también facilitáis un correo postal en la calle Camino del Plano número 10, en la casa 171. 21. Sí, en la 121. Calle 21, vale. 121 sí, pero de Puerto el correo, el mail es también parecido al del Facebook, es asociacionq.arte@gmail.com. Yo creo que es la forma más directa de contactar con nosotros y de recoger cualquier tipo de propuestas o de iniciativas. Asociación.qarte. No, asociacionq.arte@gmail.com. Claro, estamos aquí inmersos en este tipo de lenguaje, a veces es complicado, ¿no? Bueno, más cosas que nos contéis de estas vocalías, de estas actividades programadas, sobre todo hacer hincapié en el entusiasmo y en esa apertura que se hace a la gente que quieran participar. No podía ser una asociación cultural sin dar cabida a lo literario también, ¿no? Además tenemos aquí un montón de escritores, empezando por ti, Dimas, que tienes ya 2 libros. No, más, tienes cuatro, más, perdón, cuatro. Tienes 2 que yo no conozco, me decía antes fuera de antena. 4 libros ya, o sea, claro que tiene que haber cabida, ¿no?, para los libros y para los escritores tan buenos además que hay en esta tierra. Sí, en Cuarte hay, hace poco se presentó un libro de poemas, hay más gente y pinturas también, claro. Y pintura también tenemos artistas en Cuarte y gente dedicada a la fotografía que tiene muy buenas fotos que yo creo que vale la pena exponerlas. También dentro de las exposiciones que pensamos traer a Cuarte, ya están reservadas, son 2 de fotohistoria, yo las llamo así, fotohistoria, que recuperan la fotografía, la historia de la guerra civil y de la posguerra. De una de ellas son científicos que se fueron al exilio y otras aragoneses que pasaron posteriormente por campos de concentración. Esas 2 exposiciones ya están reservadas para el mes de marzo, creo que es, y mayo. Ya las anunciaríamos con tiempo, pero están ya reservadas también. Bueno, y además hablando aquí de escritores y artistas, me viene a la cabeza Luciano Gracia, ¿no? Claro, Luciano, que está allí por encima de todos nosotros sobrevolando, ¿no?, esa historia maravillosa suya. Bueno, lo vamos a dejar aquí, pero como decimos, os emplazamos, por supuesto, a que vengáis más veces a la radio y a que nos contéis antes de iros qué va a haber esta tarde, a qué hora, con quién contamos en esta presentación de la Asociación Q-Arte. Bueno, pues la presentación va a ser este viernes. Hoy viernes 28 a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y el tema va a ser presente y futuro del Real Zaragoza, que los ponentes van a ser Xavi Aguado, fue exfutbolista del Zaragoza, y Pepe Melero, que ha sido exdirectivo también del Real Zaragoza. Entonces va a ser una charla coloquio en la que puede participar cualquiera. Y bueno, estamos deseando de que venga mucha gente y que, bueno, y que tenga mucha participación. Seguro, seguro que sí. Bueno, Dimas Vaquero, Pachi Tarragó, muchísimas gracias por venir aquí a la radio a contarlo. Mucha suerte y sobre todo también gracias por estas iniciativas, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. Q-Arte en Onda 107.0.